Perdonen la caída fea. ¿Dónde está? Ah, creo que aquí está. Pues es que el Sam se me cierra, pero bueno, yo estoy acostumbrada a esto y rápido, rápido, luego, luego abrirlo de nuevo. En el juego hay conejos, búhos, venados, gatos, ¿qué otro animal? Panteras. Ese tipo de animales. ¿Qué otra cosa más? Es que no les quiero dar muchos spoilers luego. Y ya en el segundo día también y otra vez va al bosque y se encuentra en una casa y digamos que en esa casa se encuentra a un chico que se llama Book y bueno los dos van a ir por el bosque a explorar. Eso es lo que les puedo decir, no quiero darle más spoilers. Vámonos con una canción mientras los demás piden, si les parece. のは事故をするとき、 それがかっこいいこと知ってた。 誰か探して僕らは立つバ ス、思いは迷う、 迷えど進む、 右手と右足一緒に出そうだ。 なんなんだイライラの波動は、 僕らの存在の証明、 月を見上げた かまる、さあさあさあさあさあとさあやりきってないからやりきれない、やりきってないからやりきれない、 現状打破を 小さな声で、 やがて絶叫したくなる、ああやりきってない。